Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Este que os habla es Luis Miguel Soto y de Cristal para Afuera, Lito, José Luis Espí, Agustín Almoril y Don Miguel Soto. Hola, buenas noches. Noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Aquí estamos un día más, una noche más, una fría noche más, ¿verdad? Aquí desde Jerez de la Frontera, aguantando el frío, que aquí parece que por aquí por el sur no nos aprieta tanto como por ahí por el norte, pero para nuestra costumbre, para lo acostumbrados que estamos, cualquier frío de este tipo pues nos viene incluso un poquito grande. Yo esta mañana hablaba con compañeros, que todo el mundo, claro, el tema de conversación hoy en todos los trabajos, y todo, qué frío hace, qué frío. Y digo, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Hace frío. Yo realmente tendría asustado de verdad si hiciera 38 grados. Sería asustadísimo, pero que haga 0, 1, 2, bajo 0, 3. No hemos estado bajo 0, ¿no? Al final, Lito, no. Sí. ¿Qué? Yo, por lo menos, cero lo máximo, ¿no? Dentro de ciudad, porque también lo he comentado en el grupo nuestro de oyentes y en la radio, que también me han entrevistado, en las grandes ciudades, y Jerez, medianita, tirando ya grandecita. Aparece el fenómeno de la isla de calor. Entonces los termómetros que estén midiendo en casa no es lo mismo, no van a tener las mismas temperaturas que tienen los oficiales que tenga la EMET o cualquier otro sistema que sea oficial. Claro, que están en las afueras, en los aeropuertos. En el aeropuerto, sobre todo. Están fuera del núcleo urbano y siempre hay un par de graditos. Ciudades como Jerez ya tienen uno o dos grados más en el núcleo urbano que fuera. Que fuera. Ya Madrid no te digo, porque, por ejemplo, que nieve en Madrid es bastante complicado. De las calefacciones, claro, el tema del tráfico rodado, siempre... Sí, hemos estado de mínima a 1,6 grados de mínima. Esta madrugada a las 4 de la mañana, porque probablemente, no estaba yo para mirar a las 4 de la mañana, probablemente se nubló a partir de las 4, porque subió, pegó un pico, estaba bajando casi constantemente desde que se puso el sol ayer por la tarde, estaba bajando y a las 4 de la mañana pegó un subidón de un par de grados, y eso, la única explicación es que entraría en nubes. Se nubla y se retiene más un poquito y más entonces, el calor, y no baja tanto, ¿no? Claro, con días nubosos como hoy tenemos menos máximas, las máximas son más bajas, pero las mínimas son más altas por el efecto del efecto invernadero que hace la nube, que no, porque el cielo de noche es un cuerpo negro. Uh-huh. Y todo el calor lo escapa afuera, pero si hay nubes de por medio hace un poquito de manta. Pues eso, 1,6 hemos tenido de 1,6. Que para alguno de España se reirá. ¡Ja, ja! Esta gente sí, con 1,6. Hace un ratito estaba lloviendo la noticia en el telediario y eso. Y estaba 10 bajo cero, 15 bajo cero, conectando lo de España Directo y todo ese tipo de cosas, conectando aquí y allá, y unos nevazos, una cosa tremenda. Bueno, en sensación térmica hemos llegado a 5 bajo eso sí, cero, ¿eh? Sensación térmica muy, muy bueno, porque baja. Hacía bastante viento. Ha habido racha de más de 50 kilómetros por hora de norte, que tampoco es un viento muy usual por aquí y no estamos acostumbrados. Y muy seco, ¿eh? Porque, sí, por ejemplo, esta mañana estaban escarchados los coches. Había que echarle agua y tal para quitarle el hielo. Sí, pero hace unos días teníamos 18 grados, ayer, ¿no? A mediodía, por ejemplo. Sí, pero ayer y antes de ayer hacía igual de frío, pero como era ese viento norte tan seco, no había humedad ninguna, y entonces la sensación térmica es todavía más baja. Resumí que eso, que para pasar de temperatura de termómetro a sensación térmica hay que ajustar principalmente dos parámetros, la humedad y el viento. Correcto. ¿Eh? Uh-huh. La humedad también acrecienta la sensación térmica. Claro. Cuando estamos muy en bajo porcentaje de humedad, se parece mucho la temperatura de termómetro de la real, de la sentida, o le llaman la sensación térmica. Pero cuando aumenta la humedad, se nota mucho más. Se nota, y el viento igual. En calma es prácticamente la misma. Pero cuando hay viento, cambia las dos temperaturas, se diferencian bastante. Muy bien, pues empezamos directamente con lo que yo traigo hoy, por ejemplo, ¿vale? si os, os parece. Bueno, sí. Pues mira, yo traía hoy un pequeño artículo, un pequeño una pequeña pincelada sobre el FAST. El FAST, que es, son iniciales de del mayor radiotelescopio del mundo. Y quería hablaros un poquito de él porque viene... Ya ha salido la revista de Sky and Telescope, como siempre va siempre a un mes por delante casi de cuando tiene que salir, la de febrero ya está en marcha, ¿vale? Y es la portada de la revista Sky and Telescope del mes de febrero, y habla sobre el FAST. Entonces, el mayor radiotelescopio del mundo, con un diámetro de 500 metros, estamos hablando de medio kilómetro, ha comenzado hace un recientemente a funcionar, ¿vale? Está en el condado de Pingtang, provincia de Guizhou, en el sur de China. Ya ha quedado definitivamente completada su instalación, ¿vale? Se conoce como este ingenio se conoce como FAST por sus siglas en inglés, y va a ser el radiotelescopio pues más grande del mundo durante un montón de tiempo. Construido un poco más de 5 años. Ha costado 160 millones de euros. Esta es la nueva joya de la corona, ¿no? De la innovación china. Y el lanzamiento de este telescopio, ya que está en funcionamiento, todavía no al 100% de su capacidad, pero ya están haciendo algunas cositas, algunas pruebas. Un enorme avance en la investigación científica del país. Y es sumamente significativo en la estrategia china para llevar adelante la innovación. Hay que decir que todo... la tecnología, ingeniería y demás es China, ¿de acuerdo? Todo lo han hecho ellos. Es más grande que el de Arecibo, ¿vale? Ya sus números ya asustan. Es decir, el de Arecibo, que todos conocemos porque es gigantesco, lo hemos visto en películas como Contact, os recordaréis, ¿vale? Era el super radiotelescopio, es un 305 metros y estamos hablando que el FAST son 500, es decir, medio kilómetro, de 300 a medio kilómetro. Por lo tanto, aquí... para que se haga la gente una idea, medio kilómetro de diámetro, pues caben 30 canchas de fútbol dentro, por ejemplo. Se ha tenido que montar 4.450 paneles, que costó casi un año entero solamente ensamblar todos los paneles. Está en una zona privilegiada, ¿vale? Porque es una roca kárstica que garantiza perfectamente el drenaje y aísla de vientos y de interferencias. Incluso para garantizar todavía que no haya interferencias, se ha desalojado a 9.000 habitantes de 5 kilómetros a la redonda para que no haya wifi, ni teléfonos móviles, ni nada que pueda entorpecer en 5 kilómetros a la redonda este tremendo radiotelescopio. Los ensayos han empezado ya, la agencia china ha empezado a mostrar algún resultado. Por ejemplo, dice que hay una fuente, hay un pulsar, están siguiendo un pulsar, que es una energía pulsante que hay en una estrella de neutrones distante a 1.351 años luz de la Tierra, ¿vale? Dice que una vez completado, este FAST liderará la investigación de radiotelescopios durante los próximos 10 o 20 años, ¿vale? No hay nada que a la vista que se le pueda parecer a esto, ¿verdad? Su misión pues será por detectar señales, radio señales. Ondas gravitatorias, en tema de ondas gravitatorias también va a estar metido en este tema. Y uno de sus objetivos, aunque no es prioritario, será el detectar posibles señales de radio emitidas por otras civilizaciones. Es un poquito el SETI que hacía, como todos sabemos, el de Arecibo. ¿Vale? Pues este pues tiene muchísima más resolución. Dice que la resolución es prácticamente doble de la que tenía. O sea, la superficie no es doble, pero casi, pero la resolución es doble. Nos ayudará a buscar vida inteligente fuera de nuestra galaxia. Bien, cuando el telescopio funcione completamente a 100%, se empezará a abrir el tema a investigadores extranjeros, es decir, no chinos. Que podrán ir a investigar y hacer sus trabajos y pedir espacio de investigación. Por el momento todo ahora mismo es chino, no entra nadie, pero que dice que sí, están abiertos en un futuro, cuando ya todo esté puesto en marcha correctamente, a dar servicio a otras agencias de investigación astronómica. Bien, pues esto es un aldabonazo a la ciencia china, ¿no? que entre otras cosas pues hace poco lanzaron un satélite de comunicaciones con tecnología cuántica, o han puesto en órbita el laboratorio de Tiangong 2, que espera que sirva como primera piedra para la futura estación espacial que quieren ellos montar a partir de 2018. Después quieren mandar una cápsula con dos astronautas a bordo que habitarán en este laboratorio durante diversos tiempos, meses y demás. Incluso quieren volver a mandar un chino a la Luna y que traiga rocas para abajo, ¿vale? Entonces, todas estas cosas están en proyecto, pero vamos, lo que van diciendo, por ejemplo, construir el más grande del mundo radiotelescopio, pues ya lo tienen en marcha. O sea que lo van cumpliendo poco a poco. Y hay que decir eso, que es tecnología china, 100%, completamente. Es decir, que no es que han dejado, como otras veces, que han dejado el terreno, pero han venido de otros países a montar las cosas. No, es totalmente china. Bien, pues hasta aquí. Una pequeña pincelada de lo que va a ser y, claro, dentro de no mucho, cuando porque está haciendo pruebas todavía, pero cuando esté funcionando 100%, pues habrá que ver qué cantidad de cosas nos puede mostrar un telescopio, un radiotelescopio con un diámetro de 500 metros, ¿verdad, Lito? Es un diámetro. Es como el esperado telescopio óptico que va a estar en el desierto de Atacama, el EELT, el telescopio extremadamente grande. Eso será también una ventana, o sea, esos tamaños, esos saltos ahora tan bestiales en tamaño. Nos van a dar, pueden dar una información, sí, vamos, sí, tremenda. Porque ya llevamos una temporada que se estaba prefiriendo, digamos, sacarlo fuera al espacio con el tipo que hacerlo aquí grande, Hubble, digamos, o el XM, el sustituto, el Newton. Hay muchos ya en el espacio y se conservaba el tamaño, pero ahora se ha vuelto a estirar, a hacerlo a lo grande todo, ¿no? Y probablemente la óptica adaptativa haya mejorado. Haya mejorado mucho, claro. Y entonces sí. Eso ahora, eso tanto radiotelescopios como ópticos en grande se podrán aprovechar mucho mejor en tierra. El tema de computarizar todos los paneles, montarlo por paneles y que se puedan mover todos independientemente para corregir todo eso, pues ha hecho que los telescopios puedan ser más grandes y que vean mejor, que vean mejor, digamos, a pesar de la atmósfera. Y sobre todo cuando están a la altura de Atacama y con la poca humedad que hay allí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes de cuánto va a ser? Eso tenemos que investigarlo un poquito y traer un día. El ELT, si me dejas un momento, te digo los datos, los tengo por aquí. Pues este que estamos hablando sería en óptico, ¿no? Sí, ¿Tito? El ELT es óptico e infrarrojo. Infrarrojo, óptico e infrarrojo. Este de medio kilómetro es radioastronomía, solamente no es óptico, solamente detecta radiofrecuencias. Pues nada, a ver si detecta alguna señal que tenga números primos, una cosa de esta, ¿no, Lito? Tipo contact. Sí, o las señales, las transformadas de Fourier que he estado yo también traduciendo. O una pantallita que salga Hitler, ¿lo acordáis? De contact, que por eso cuando decodificaron dice, ¿esto qué es? Y claro, era la señal que habían mandado. Me encanta la escena cuando ven la señal y no saben lo que es. Y dicen, ahora gire un poquito a la izquierda, cambie blanco a negro, abra el campo. Y cuando ven la camada, un susto todos, que para qué. Y digo, como sea esto que le ha mandado Hitler. En fin, está muy muy bien. La película esa siempre la tomamos como referencia y nos encanta. Todo lo que tenga que ver con Carl Sagan, ¿verdad, compañero? Hombre, todo, tanto por escrito como... La hicieron, yo creo que bastante correcta. Nos gustó mucho. Bueno, pues aquí tenemos el Gran Tecam. El Gran Tecam ya tiene un diámetro en Canarias considerable respecto de... No hay muchos más grandes que él en el mundo ahora mismo, ¿eh? No. Un tamaño muy considerable. Pero este. Creo que. Este en Chile creo que hay. En Chile hay un 8 metros. En Chile lo que le pasa es que. Y el Hawái. En Hawái. Es que hay gemelos. Que van de dos en dos. Y entonces en una dirección del espacio sí tienen mayor resolución que el Gran Tecam. Pero individualmente no. Individualmente no, son los gemelos Keck son de 9 metros, me parece, 8 y pico, y los Gemini me parece que son, que están en también en Atacama. Uh-huh. También son más chicos que el Gran Tecán de por sí, pero claro, están sincronizados. Entonces, para actuar juntos, en, ¿no? En algún momento sí funciona mejor que el Gran Tecán, pero como telescopio individual es el más grande, creo, que no haya, a no ser que China haya hecho un óptico más grande, que eso que es el único país ahora que se puede dedicar en tiempo récord en hacer, lo que acaba yo de comentar, en 5 años han construido esto. Sí, sí, eso es que el único, ahora mismo es el único porque país. Porque hay presupuesto, claro. Dice que cualquier cosa, me acuerdo de nuestro amigo Antonio cuando estaba aquí, dice cualquier cosa que se quiere construir, se trata de horas de ingeniería. Como tú pongas, ¿por qué fuimos en su día al espacio? ¿Por qué fuimos? Porque pusieron una cantidad de recursos y contrataron a, no sé si había en la NASA 2.000 ingenieros, una cosa. Y claro, pues fuimos a la Luna, pero se acaba el presupuesto y ya cuesta más. Y allí, por lo visto, en China, ¿verdad, Miguel? Hay presupuesto ahí para lo que tú quieras. Vamos, allí. Y chinos ni de... Y vamos, chinos, bueno, chinos hay muchísimo, pero me refiero a chinos preparados, sí, ingenieros buenos, matemáticos, físicos. Sí. Hay mucha calidad de allí, de gente, claro, del coco. Mucha calidad, ¿eh? Porque sí, sí. Hay mucha gente en porcentaje. Claro, en porcentaje también. Están muy preparados. Y además, que habiendo dinero, salen. A los mejores, claro. Pasa igual que el tema de China, le pasa igual en los deportes, habéis visto que invierten en un deporte y salen número uno de cualquier deporte que se pongan. Ya he encontrado los datos del EELT. Está en fase B, o sea, fase detallada del diseño, todavía no está en construcción. Esa fase terminó en septiembre del 2010. La cúpula sería de 100 metros de diámetro, 80 metros de altura. La montura es de tipo alta cimutal Nasmyth y tendrá una nimiedad de unas 5.000 toneladas de montura. ¿Eh? 5.000 toneladas de montura. Poco transportable, ¿no, Miguel? No, esa nada transportable. Esa es peor que la antigua suya EQ8, ¿verdad? Uf, Dios mío, qué mastodonte. Costaba de montar. No, pero vamos, que aunque sea alta cimutal, imagínate la precisión que tiene que tener. Ya ves. Para mover eso al milímetro, vamos, al milímetro, al segundo de arco. Vamos. El espejo primario, ¿cuánto es? Es de 42 metros de diámetro. Madre mía, después de... Formado por 984 segmentos. Fíjate, de 1,4 metros de diámetro. Yo creo que esta información la debíamos dar un tono más bajo. No se vaya a entrar David, lo quiera comprar. ¿Ah? Cuidado. Que aunque hoy no nos acompañe, pero la verdad es que como se entere que hay uno más grande que el suyo, que estamos hablando de telescopios gigantes, sí, de 8, de 9, de 10 metros, y estamos hablando de 42 metros de espejo. Es otra liga. O sea, te pones a pensarlo y no te lo imaginas. Madre mía, es tremendo. O sea, cada celdilla es de un metro y de pico. De un metro, ¿no? Coma dos, un metro coma cuatro. Madre mía. Y fijaros la tecnología, que va a tener un 1,42. Normalmente son hexagonales las piezas. Sí. Un 1,4 metros de diámetro y solo 5 centímetros de espesor. Uf, qué fino, ¿no? Para tan grande. Porque antes lo que más costaba hacer un espejo era que eran tan gruesos para que no hubiera temas térmicos y dilataciones y tal. Pero ahora son finos. Eso gana precisamente muchísimo en el tema de cómo funcionan, cómo se coliman entre ellos. Claro, que es a base, se llaman actuadores. Tiene unos actuadores neumáticos que los mueven. Entonces, y crean la curvatura que quieren si ellos. Si tienen 5 centímetros de espesor, el peso de cada celdilla se ha reducido tanto que ya no hay que compensar tanto el conveo, claro, del espejo. Entonces, los actuadores ya nada más que se tienen que centrar en alinear uno con el siguiente, no solo corregir la curvatura de cada espejo. Alinear con el siguiente, la curvatura prácticamente. Claro, es que los actuadores tenían que hacer doble trabajo con los espejos gordos. Primero, evitar que se combaran por el peso y después alinearlo con los contiguos, ¿no? Y eso, pues, con 5 centímetros de espesor, yo creo que... Y además serán un vidrio especial de baja densidad y todas esas cosas, claro, que sabré Dios. Además, el revestimiento... Además, yo con los vidrios, pues, digamos, en los telescopios aficionados son los que utilizan la fluorita. Sí. Prácticamente son los chinos los que prácticamente fabrican telescopios de fluorita, que es la más alta calidad que da para... Entonces, pues, imagino que no tendrán ningún tipo de problema con hacer espejos de altísima calidad. Y, bueno... prácticamente podrán hacer lo que ellos quieran con, teniendo la financiación, teniendo el personal y teniendo la materia prima, pues bueno, pueden hacer, ¿no? Eso sí, si le sobra algún espejito de esos, de un metro y pico, que no... Tenemos aquí una celda de repuesto, tráelo para acá. Para acá, aquí le haremos algo. Le ponemos una varilla y hacemos un Dawson rápido. ¡Hombre, bueno! No se tirarán tanto como en las películas que dicen... Sobre todo me he acordado de una frase que dicen mucho en las películas americanas, de fantasmas, claro, que dice, aquí todo se hace por duplicado, ¿no? No creo que que a los espejos no sea... Te voy a poner un compromiso, Lito. Un espejo de esos de un metro y pico, tal como está diseñado para ese telescopio, ¿se podría utilizar independientemente? Creo que no, ¿verdad? Por la curvatura, no, por es muy fino. Claro, y es muy... que además la curvatura. No, además tendrías que tener actuadores, porque estará preparado para que sea flexible. El mismo vidrio tiene que ser flexible para que el actuador pueda deformarlo cuando haga falta. Entonces un espejo de eso a lo mejor lo pones fijo y no te coge curvatura fija, ni parábola, ni vérbola, ni nada. Se deforma, a no ser que tenga ese apoyo por debajo de los actuadores. No creo que pueda servir. No, vamos, me pillas ahora. Me has pillado, digamos, por lógica, ¿no? Creo que sirva para sacar un espejo de esto y ponerlo en un... ya que las dos características que me quedan aquí, que tenía un resumen, que va a tener 9 instrumentos a disposición en los focos primarios y secundarios del objetivo, que ya 9 instrumentos distintos ya es un desarrollo. Y bueno, el emplazamiento, que es en Cerro Almazones, el desierto de Atacama en Chile, a 3.060 metros de altura. Que 3.000 metros en el desierto de Atacama tienen que hacer un cielo. No es tan alto como, por ejemplo, el ALMA, donde está la colección de radiotelescopios. Que esta ALMA está a más de 5.000. De hecho, fue un reto porque se tuvieron que construir a 3.000 metros y subirlo después entero. Porque si no se construía directamente en donde se iban a emplazar, aparecía el mal de altura de trabajar tantísimo tiempo, tanto ingeniero, a tantísima altitud. Entonces se decidió construir los radiotelescopios por separado abajo y una vez terminado de construir, subirlos al emplazamiento. Pero esos están a 5.000 metros, este está a 3.060 metros. Que también es una altura bastante, porque por ejemplo el Caja está a 2.000, un poquito más bajo, 2.200 y pico. El Teide está, el radiotelescopio del Teide estará a 3.000 algo, ¿no? Porque el Teide, el pico... Sí. O sea, más o menos las alturas, el Keck está más alto, creo. El Hawái, el monte Kilauea, me parece que es. Está más altito que 3.000 metros, pero vamos, ya hacer esto a 3.000 metros va a ser un reto tremendo. Bueno, pues con esto ya dejamos los de los grandes retos. Grandes telescopios ya seguiremos investigando sobre algún otro más. Si hay alguna noticia dentro de estos proyectos, porque esto va a un proyecto a largo plazo, en cuanto se apruebe algo, hay alguna novedad, lo traeremos para... porque parece que sigue para adelante. Yo no he tenido ninguna noticia de que este proyecto se haya descartado o aplazado en plan, crudo, ¿no? Bueno, pues dicho lo cual, seguimos con lo siguiente, damos paso al universo gaseoso, por ejemplo, y dejamos para el final los chascarrillos, ¿sí? Agustín. ¿Chascarrillos estás tú muy liado? No, ya... necesito tiempo para abrir todas las ventanas, pero bueno, aquí, porque siempre un apoyo, por si acaso se me olvide algún dato, quiero siempre tenerlo a mano. Pues estamos ya acabando la sección de el universo gaseoso y el jueves pasado estábamos en Urano. Y este año, esta edición, este jueves, nos iremos a su vecino gigantelado, Neptuno. No va a ser solo el protagonista porque tiene algo que decir su satélite principal, Tritón. Así que hablaré de los dos. Como gigante gaseoso, Neptuno se parece mucho a su gemelo Urano, tanto en tamaño como en composición interna y como cuerpo en general. Pero curiosamente por fuera de aspecto son distintos. Ahora explicaré por qué. Los gases son prácticamente los que estábamos hablando de atmósferas primigenias del origen del sistema solar. Neptuno tiene un 84% de hidrógeno, un 12% de helio y un 2% de metano. Y después gases traza, que ya van siendo comunes en casi todo, desde que estoy hablando de los gigantes gaseosos, que son el amoníaco, el agua, etano, acetileno y sulfuro de hidrógeno. Neptuno tiene un poquito de más masa que Urano y sin embargo es algo menor en volumen, lo que quiere decir que tiene mayor densidad, porque la masa partida por el volumen, la densidad. Esto traerá consecuencias. El tema de cómo se distribuyen, primero hablo del color. El color de Neptuno difiere con el de Urano. Urano dijimos que era agua marina, un verde, verde azulado. Verde, ¿no? Azulado. En Neptuno es claramente azul. Y también se debe al metano. El metano presente en la atmósfera, pero a diferentes temperaturas, absorbe diferentes tipos de radiación, entonces anula muchísimo más la radiación en el metano en la altura de Urano, de Neptuno, absorbe muchísimo más el rojo y deja solo el azul como complementario, entonces lo vemos por eso muchísimo más azulado. Tiene también tres zonas de vientos, al igual que Urano. Tenía una banda en el hemisferio norte, una banda en el hemisferio sur y una banda ecuatorial. Se diferencia de Urano en el que las velocidades medidas en los vientos de Neptuno son mucho mayores que las de Urano. De hecho, son los récords del sistema solar. Están allí, los récords de vientos, de velocidad. Récord, ¿no?, de vientos más que en Júpiter y en Saturno. Las bandas tropicales, digamos, por decirlo, que pasan por el medio de cada hemisferio, llegan a 400 metros por segundo, que es 4 por 3, 12, más de cerca de 1.400 kilómetros por hora. En algunas tormentas de Saturno se habían medido 1.200, pero más de 1.200 era raro. Aquí los vientos estables son de 1.400 kilómetros por hora. O sea, estamos un poquito... otra diferencia que tiene con Urano, que os comenté que Urano, en la banda ecuatorial, que iba en sentido contrario a las de los hemisferios, era un poquito más baja de velocidad. Aquí es prácticamente simétrica. O sea, los 400 metros por segundo en un sentido tiene los 400 en el ecuador en el sentido contrario. ¿Por qué Neptuno tiene mayores vientos que Urano, siendo prácticamente del mismo volumen, ¿no? Parece que el mecanismo este que funciona, que genera el calor interno de los planetas gaseosos, el mecanismo de Kelvin-Helmholtz, que es difícil de pronunciar, Kelvin-Helmholtz, es mucho más efectivo en Neptuno que en Saturno o que en Urano. Y también contribuye que tiene un intenso campo magnético y entonces muchos de las sustancias se transforman en iones. Y esos iones de cargas distintas se aceleran porque una corriente de iones de distinta carga se, o se atraen y lo que hacen vientos contrarios, o sea, lo que hacen es acrecentar la velocidad por estar muchas de estas partículas cargadas, ¿no? Esto abajo de, como siempre en estos planetas gaseosos, la presión hace que las sustancias que están por debajo del metano y de se conviertan en líquidas. Entonces tenemos también océanos de agua líquida y por el baja temperatura que estamos ya en los extremos del sistema solar, casi cualquier sustancia, a no ser que tenga directamente el calor interno, se transforma en líquido. Un líquido cargado hace efecto dinamo, ¿eh? Y el efecto y hace ese dinamo, esas partículas cargadas, cuando chocan una contra ella también generan calor, el efecto Joule famoso, ¿no? Así que entre el efecto Joule, los campos magnéticos y el Kelvin-Helmholtz, parece que hay más energía en el núcleo de Neptuno para que esos vientos lleguen a ser de 400 metros por segundo, ¿no? Otra diferencia es que la máxima velocidad de las bandas de los hemisferios están más altas que en Urano. Urano, la máxima velocidad en los hemisferios estaba a unos 40-45 grados norte, a mitad de cada hemisferio. En Neptuno la máxima velocidad se alcanza a los 70 grados norte y sur. O sea, es un poquito diferente, pero bueno. Está... El tema de... Ya podíamos, si acaso... Bueno, la inclinación del eje de rotación, uh-huh, tendría que ver. Eso hace que... También provoca... que los polos se, porque esa inclinación hace que vaya se vaya distribuyendo de manera irregular según las horas de insolación. Entonces, un cuarto de año de Neptuno, que son 40 años terrestres, está iluminando el sol a la misma zona de Neptuno. Entonces, eso de que los años sean tan largos hacen que se distribuya la temperatura de distinta manera, aunque el sol allí no pegue gran cosa, pero eso hace también diferencia. Con las nubes, eso ha provocado que hay mayor densidad, tamaño y albedo, o sea, tamaño, albedo, recuerdo que es el brillo, de la reflexión que tiene un objeto en las nubes del polo sur de las del polo norte. Eso hace que también el calor se distribuya de distinta manera, favorece que los vientos se acrecienten, porque los vientos lo que hacen es igualar presiones o temperaturas. Entonces, si por algún sistema que es, por ejemplo, mayor concentración de metano, un polo de Neptuno es más blanco o más azulado que el otro, se distribuye el calor de distinta manera y ahí tenemos. El tema, dejamos Neptuno y nos vamos a Tritón. Tritón. Antes de que ¿sí? vayas a Tritón, recuerdo el jueves pasado, pero no recuerdo del todo bien, que quería hacerte unas preguntas, David. Sí. ¿No te acuerdas que el ojo? Sí, no, sí, no, sí. Ah, eso. Recuerdo que, sí, a ver, sí, si, es me, verdad. A ver sí, si me sí. explicas. No sé, exactamente no me acuerdo la pregunta, pero creo que sí. Te lanzó. ¿Tú la recuerdas? Sí, sí, que el era la gran tormenta. Que, eso es. Quiero ir rápido para no dejar. No, vamos bien. Yo creo que vamos bien. Vamos bien, ¿no? Sí, sí. Termina si no Neptuno y después contesta la... Sí, sí. Bueno, es que antes es que, de pasar sí, a Tritón... Por eso te la quería preguntar lo ahora. Lo que una característica pues si lo está escuchando muy... nuestro amigo David, ¿no? Ah, claro. La característica visual que se viene enseguida a la vista de Neptuno es otra gran tormenta que tiene, que se le llama, bueno, él le dio el nombre, la gran tormenta oscura, me parece, pues que sí, es. En vez de, como es de azul muy oscuro, añil, mucho más oscuro que el resto de la atmósfera, para diferenciarla de la gran mancha roja de Júpiter, que es bastante de color rojo intenso, más rojizo, a esta se le llama la gran mancha oscura de Neptuno. Es otro ciclón de grandes dimensiones. Se lleva viendo desde que tenemos visión delicada, o sea, con cierta resolución del disco de Neptuno, primero con telescopios ya grandes y desde que llegaron las primeras sondas, los Voyager 1 y 2, esa tormenta está ahí y sigue. Una característica, tiene vientos muy, ahora mismo no tengo aquí el dato de los vientos, pero visto que el planeta tiene ya vientos muy grandes, no, creo que la tormenta dentro, la gran mancha oscura, tendrá también vientos muy, muy intensos. Lo más característico... Desde que venimos observándolo, sí, con siempre está ahí. Vale. No, que yo sepa, no se le ha apreciado diferencias de tamaño. Como Neptuno también tiene... El aspecto de las nubes por fuera es también muy homogéneo, como Urano, que tiene el mismo color. No se le ha visto, por ejemplo, interacción como la gran mancha roja tiene que con sí la tiene banda ecuatorial, el subecuatorial. La aparece en temporadas con más gran, reduce un poco, aumenta un poco, sí, pero esta no. Esta lo único que tiene, que sí es característico, que si se le amplía bastante bien y hay bastante resolución en la foto, se le hace una ampliación grande a la gran mancha oscura de Neptuno, es que está rodeada por nubes altas, como para que os hagáis una idea, como los cirros de la Tierra, que son nubes altas de metano, pero mucho, muy, muy altas comparado con el ciclón. Entonces, se le llega a ver hasta sombra de los hilachones de las nubes de metano, que son blanquecinas, sobre la capa superior de la gran mancha oscura. Entonces hace un contraste muy fotogénico, ¿no? Porque en las fotos de Neptuno es un ciclón ovalado muy oscuro tiznado con unos hilachones blancos que son de metano, nubes altas de metano que están más arriba. Eso es lo, digamos, más característico de Neptuno. Creo que, bueno, no sé si quería todos los datos David, porque David es un devorador de datos tremendo, pero es lo que tenía preparado para comentar de la gran mancha oscura de Neptuno. No quiero terminar esta zona del sistema solar sin hablar de Tritón. Tritón es el mayor satélite de Neptuno y el séptimo en tamaño de todo el sistema solar. Es un, como normal se espera, es uno de los cuerpos más fríos del sistema solar, ya que apenas llega a unos 34 Kelvin. Hace bastante rasca. No son los 0 grados de aquí. 34 grados, pues son, si le quitamos 273 menos 34, pues hacer uno la cuenta y salen 240 y tantos grados bajo cero. ¿Vale? Cero. Total, una mantita de nada y ya está. Es especial por dos razones. Primero, orbita retrogradamente a Neptuno. Eso es muy raro. Muy raro. Porque normalmente los satélites comparten todo el movimiento de la nube primigenia del sistema solar. Va girando todo en el mismo sentido y va todo rodado, como rota. No es que se traslada, inversamente. Tiene toda la pinta de que Tritón sea un objeto transneptuniano, o sea, del cinturón de Kuiper, Atrapado. Que haya sido atrapado por la gravedad de Neptuno. Porque si no, en traslación tendría que compartir el sentido. El otro, que es lo que le trae aquí a mi sección de la otra curiosidad, que le trae a la sección del universo gaseoso, es que presenta criovulcanismo. Y solo, vamos, que se conozca todavía, solo comparten esta propiedad tres cuerpos del sistema solar. El satélite Europa de Júpiter, el satélite Encelado de Saturno y Tritón. El tema de la atmósfera, ese criovulcanismo, recuerdo rápidamente, el criovulcanismo es por un efecto de calentamiento, normalmente por efecto marea gravitatoria, de un océano que haya por debajo de la capa de hielo. Estos satélites todos tienen una capa de hielo, tienen un grosor de hielo enorme. Por efecto de marea se calienta ese líquido está a muchísimo más temperatura que el hielo que tiene arriba, se escapa por las grietas del hielo y cuando llega al vacío del espacio, pues pasa inmediatamente de líquido a gas. De sólido, porque pasa casi, se congela por la temperatura, a gas. Eso se sublima. La sublimación genera emanaciones a gran velocidad, porque el gas coge gran velocidad, entonces aparecen los géiseres. Esos géiseres son de agua carbónica, de hielo carbónico o de hielo de agua. Este es el criovulcanismo. Esos géiseres provocan que tenga atmósfera. La atmósfera es un 99,9% de nitrógeno y un 0,1% de metano. Y la presión en superficie es de un pascal, que es, para que os hagáis una idea, 70.000 veces inferior a la superficie terrestre. Pero hay. Uh-huh. Es que el tema es que no debería de tener. Eso le pasa a Tritón. ¿Por qué? La órbita de Tritón es muy particular. Tiene orbita a unos 157 grados que la hacen retrógrada, ¿vale? Pero está inclinada a 130 grados respecto al eje de Neptuno. Entonces, le pasa lo mismo que a Urano. Está iluminado un polo directamente al Sol y el otro está directamente a la sombra. En el polo iluminado se produce el criovulcanismo y en el polo que está a la sombra hace tanto frío que ni siquiera hay energía para salir. Entonces tenemos, y lo veremos más adelante, en los últimos episodios del universo gaseoso, a partir de aquí tendremos atmósferas locales, no globales de un planeta, sino ya estamos en temperaturas tan frías que la parte que le da el Sol tiene atmósfera y la otra está completamente helada. Toda sustancia se hiela. Entonces no hay absolutamente presión en un lado y hay presión atmosférica en el otro. De 1989 a 1998, la presión atmosférica del polo sur de Tritón se ha duplicado porque le está dando el Sol. Y es de esperar que cuando el Sol deje de iluminar este polo sur, el criovulcanismo que tiene ahora cese y se vaya trasladando al otro polo. En cuanto le empiece a dar, esto es muy lento porque los años de exposición al Sol, esos objetos van muy lentos en orientación al Sol, se van cambiando muy lentamente, entonces son 80, 100 años de iluminación y de sombra perpetua. Entonces tenemos eso. No es suficiente, el criovulcanismo no es de tanta entidad como para que solo una parte consiga que haya una atmósfera global en todo el planeta. Así que hay atmósfera local. Y es muy curioso, tendremos atmósferas locales más adelante. ¿Terminamos los planetas? Sí. Y bueno, quedan dos episodios del universo gaseoso. ¿Te vas a llegar a cinturón o a la nube? No, me voy a quedar en los objetos transneptunianos, que será el jueves que viene, y que sí, hay que hablar de los objetos transneptunianos. Y te quedará una última entrega, última, que son exoplanetas. Muy bien, perfecto. Bueno. Muy bien, por aquí dejamos ahora damos paso ahora a Agustín. Al chacarrillo ya, vamos para... Tenemos un ratito, sí. Yo creo que nos da bastante tiempo para resolver el antiguo. ¿Y vas a lanzar uno nuevo? Sí, pero muy cortito. No he tenido mucho tiempo porque he tenido algunas cosas que dedicarme, pero el nuevo es muy cortito, pero vamos a dar solución al antiguo. Que el antiguo hemos tenido una respuesta. Los jockeys. Era sobre las carreras de caballo, ¿no? Nos pusimos en Sanlúcar, que es lo más cerca que tenemos, porque en Jerez aquí bailan. Y bueno, y era una carrera con tres jinetes, pero que no sabían en qué equipo corrían, porque se le ponía una pegatina en la espalda y ninguno veía personalmente a qué equipo iba a pertenecer, ¿no? Y recordamos que las pegatinas pues sean verde y blanca, y era al menos una era verde. Es decir, al menos uno era del equipo verde. Bueno, cuando la carrera empieza, enseguida se ponen uno detrás de otro, el primero, el segundo y el tercero, y así terminan la carrera de tal manera que el tercero ve de qué equipo son el primero y el segundo, pero el suyo pues no lo sabe, el segundo solo ve el primero, y el primero pues el que menos información tiene. Como se ha puesto el primero, pues él no sabe ni el suyo ni de qué equipo son los demás. Bueno, cuando llegan a la meta le hacen la entrevista. Por supuesto, en la meta le quitan las pegatinas y no pueden verse entre ellos ni ver los equipos a los que pertenecen los demás. Nada más que la información que han tenido durante la carrera. Entonces le hacen la pregunta al tercero y le dicen, pues, de que si sabe de qué equipo, por qué equipo ha estado corriendo, y dice que con la información que tiene imposible, que no lo sabe, de manera lógica. El segundo le pregunta la misma pregunta y dice que él tampoco, con la información que ha obtenido, es capaz de saber por qué equipo corre él. Y el primero entonces dice, a raíz de eso, pues yo sí, pues averigua efectivamente de quién es. La pregunta era, pues efectivamente, ¿cómo averigua este hombre que el primero, que él, el de qué equipo es él, el primero? Y teníamos una segunda pregunta para nota, la primera es para probar, y la segunda, que es la que Miguel resolvió. Pero esa era ya para sobresaliente, pero primero hay que aprobar, y la otra es el punto más. Y la segunda pregunta era, bueno, si el tercero hubiese dicho, en lugar de que no sabía de qué equipo era, que sí lo sabía, que había averiguado de qué equipo era, pues de qué equipo eran cada uno de los tres que corría, ¿vale? Esas eran las tres preguntas. Bueno, antes de dar la solución, que hemos tenido una respuesta acertada, que es de Rodolfo Illada, que nos escribe desde Tenerife y nos ha mandado un correíto muy gracioso, y lo voy a leer, y yo creo que lo vais a entender perfectamente después de un pequeño resumen. Pero bueno, dice, bueno, antes de nada debo darle la enhorabuena por el programa y sobre todo por la sección de los chascarrillos, de la que soy un gran seguidor. Es la primera vez que me animo a enviar la solución, ya que suelo escuchar los programas con bastante retraso, aunque esta vez no ha sido así y me ha dado tiempo a enviarla. Este chascarrillo lo he encontrado bastante sencillo de resolver, mucho más que otros anteriores, así que ahí va la explicación. La clave está en que hay al menos un jinete en el equipo verde. Teniendo esto en cuenta, y dado que el tercer jinete dice no saber a qué equipo pertenece, ya sabemos que entre los jinetes 1 y 2 hay al menos uno que pertenece al equipo verde. Si no fuera así, el tercer jinete sabría que quien pertenece al equipo verde es el mismo. Porque claro, hubiera visto dos blancos. Claro. Esa es la solución a la segunda parte del chascarrillo. Correcto, esa es la segunda solución. Si él lo hubiese sabido, pues sabía que era verde, porque está viendo los otros dos blancos. Ahora bien, sabemos que el jinete 1 y el 2 hay al menos uno que pertenece al equipo verde. Como el número 2 ha dicho no saber a qué equipo pertenece, sabemos que está viendo que el primer jinete pertenece al equipo verde, porque de otro modo sería el mismo el que pertenece a dicho equipo. Claro, porque si está viendo un blanco, sabe que el último no puede, pues él tendría que ser el verde, ¿vale? Por tanto, es esta la incertidumbre del jinete 2, junto con la del jinete 3, la que le da la certeza al jinete 1 de saberse perteneciente al equipo verde. Bueno, espero no haberme liado demasiado con la explicación. Solo me queda desearle suerte y reiterarle mi enhorabuena por el programa. Seguí así. Saludos desde Tenerife. Pues enhorabuena, Rodolfo, porque la primera vez que has escrito y has acertado. Totalmente. Sí. Y una cosa a decirte, que no es más fácil que otros anteriores. Es del estilo de los demás. Lo que pasa es que si te acostumbras a ir resolviendo, pues la mente se te va, o poco a poco se van averiguando cosas. De hecho, este tipo de problemas, con algunos más, un par de ellos más o tres parecidos, igual que el que acabo de poner, lo ponen en las universidades inglesas como prueba de entrada o de reconocimiento a los que entran en la universidad, y más del 80% de los alumnos no son capaces de responder a todas las preguntas de este tipo. O sea, que es un test para ver cómo razona la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un tema interesante. Espero que lo hayáis entendido todo, porque es muy fácil, como hemos dicho. El tercer jinete, al no saber de cuál es porque está viendo dos blancos. Si viera dos blancos, sabría que es verde. Porque al menos uno verde y no ve ninguno verde, pero si ve alguno verde, él puede ser verde o blanco, con lo cual él no puede saber que es. Nada. Entonces, él ve uno verde. El segundo le pasa lo mismo. Si él ve uno verde... ¿Ya sabe que él es blanco? Claro. No, él puede ser blanco o verde. Él no puede saber cuál soy, porque él puede ser blanco o verde. Si no hubiera ninguno verde, pues él tendría que saber que es verde, porque tiene que haber alguno, al menos uno verde. Y así es como se soluciona. Bueno, y ahora, este es muy rápido, así que ahora si no dedicaremos algún tiempo a alguna otra cosita más, porque el sacarrillo de hoy, bueno, he tenido poco tiempo para prepararlo, pero me ha dado la idea mi amigo José María, de Espera, y bueno, lo he convertido un poquito en sacarrillo. Vamos a ver si estáis atentos, a ver si me contestáis. Si 5 por 4, 20, más 2... No hace falta que contestéis porque estoy haciendo sacarrillo. Me he quedado así mirando sin. Por eso, si cinco, esperando la respuesta, como hago yo cuando. Si 5 por 4, 20. Estoy esperando que alguien me responda. Si 5 por 4, 20 más 2 es 23, ¿cuánto es 4 por 5, 20 más 2? Yo creo que los de la mesa nos hemos quedado todos a cuadro, ¿no? Ya nos has dejado aquí a cuadro a todos. Nos has dejado, vamos. El sacabello puede ser la mitad nada más, porque nada más que con la mitad hay que pensar. Pero pido la segunda pregunta, que es la de nota. Venga, vale. Si 5 por 4, 20 más 2 es 23, ¿cuánto es 4 por 5, 20 más 2? Ahora lo he dicho de forma que dar más pistas incluso, pero bueno, nada más que tenéis que pensar, coger lápiz y papel, como dicen, no hace falta, podéis estar corriendo y pensando la solución. Sí, hay gente que se lo pone para hacer deporte y todo eso. Claro, entonces va corriendo los podcasts, pues, sirven para esto. Además, este es muy fácil, nada más que sabes multiplicar y sumar. Bueno, si yo te diera la cantidad de alumnos que no saben sumar y multiplicar y dicen que sí saben, ¿no, José Luis? Un montón. Bueno, pues estos son los sacarrillos. Y como nos queda algún tiempo, decir que para la semana que viene, ¿no?, que no vamos a decir nada, va a haber una sorpresa a lo mejor. Vamos a tener aquí alguna entrevista interesante, nueva, pero bueno. No. ¿Por qué no repites los datos de internet? Lo de los sacarrillos, ¿verdad? Que al final no lo decimos, mucha gente no lo piden. Bueno, ludociencisascarrillo@gmail.com es donde podéis mandar las respuestas y las soluciones. Está también la página web, buscáis ludociencisascarrillo y sale el sitio enseguida de en Google. Y aparte se hacen encomiendas en la propia web, poco a poco se van, una vez que ya se dan las soluciones, hacemos el sacarrillo normal y encomiendas. El sacarrillo además se puede mandar en cómic muy fácil a través de WhatsApp y a través de las redes. Y aparte, bueno, tenéis también la web para www.amagallanes.es para consultar, que por cierto, hace estos días, el día 19, es cuando hemos tenido, fue anoche de madrugada, hemos tenido una conjunción, que también la estamos publicando. La habéis fotografiado. Y además, Esteban la también la ha mandado. Tú no la has pasado, ¿no? Yo no la he pasado la fotografía. ¿Con espica o no? Porque Esteban la ha sacado con el móvil sin espica. Yo con la cámara de foto. A las 7:15 de la mañana. Esas por la mañana son las que te gustan a ti. Y está muy bien. La estuve pasando. Ahora que no hay nadie. Pero la iba a pasar, pero tuve que salir esta mañana y me la dejé en el ordenador. Es muy bonita porque estaba en una posición preciosa la luna, con además la luna... Lo que pasa es que fue a mano alzada y la red fue a mano alzada. Y uno que la edad, con los 22 años que tengo, pues... Además hemos tenido, que también las dijimos... A 2.23. Las de... ¡Ahí estamos! hemos tenido... hemos tenido recientemente de las conjunciones, que se me van mis compañeros por los 22 y 23. Hemos tenido a Neptuno con Venus, a Neptuno con Marte, y Andrés ha hecho fotos también buenas. Sí, de, sí, sí. Yo lo llegué a ver por el telescopio, pero claro, Neptuno es que no se ve casi. O sea, mandó Neptuno alguna media casi sin procesar por WhatsApp y estaba muy chula. Muy chula, pero si es que era una conjunción muy cerquita a los dos porque se veían... En el mismo, hombre, con el móvil esa era imposible. Las publiqué porque son muy importantes para telescópica. Para telescópica, ya, ¿no? Telescópica, claro. Así que bueno, pues nada, pues. La verdad es que se me olvida mandar la foto. Sí, pues sí, porque la hago después, claro. Una cosa, otra, y se me olvida. Y tengo ya acumulando fotos que el día que me jubile. Oh, por lo menos al WhatsApp. Claro, claro. Son toma y hombre, pero si las mandas con tiempo, las publicamos, aunque sea una o dos. Pasa eso, haces una, sales corriendo ya. Bueno, señores, pues se nos está acabando el tiempo y... Este fin de semana igual hay gente salir. que ha propuesto salir. No sé yo si el frío al final nos acordará más de uno. Uh-huh. Sí. Y la semana buena para salir es la que viene. Y el tiempo, porque hay nubes, ¿eh? Hay nubes hoy, no sabemos mañana. El tiempo entre nubes y el frío que va a hacer, aunque esté despejado... Yo, no sé si yo daré el sesión. Informe de última hora. Yo lo que sí me acuerdo que va a haber nubes para la semana que viene, así que no sé yo si llegaré a final de la semana que viene con problemas, pero en fin. Por eso, que la semana buena para de nueva es la que viene, la pero que siempre viene. Ponemos una de antes por si acaso se pone mala. La... Sí, el 28. Si unos graditos más para la semana que viene, yo estaría de acuerdo en salir también, más la semana que viene. Yo ¿no? también, yo también. Si ha cambiado un poquito este frío, porque el cielo es espectacular de invierno con el frío, pero claro. Se pasa bastante mal en el campo. El 28 sábado es la nueva. Por eso, es el día bueno. Muy pero bien. Bueno, intentaremos a ver si este fin de semana podemos hacer algo. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo y hasta el jueves que viene. Nos vemos. Hasta el jueves.